Yo era introvertido, era un poco tímido, introspectivo, medio melancólico, y como que no me gustaba. Yo quería ser como eran mis amigos, que eran más alegres, que eran la vida de la fiesta, en la escuela siempre estaban haciendo a los demás reírse, y yo quería ser como mis amigos, no quería ser de la manera en la que yo era. Y de hecho, un tiempo en la escuela me volví el payaso entre mis amigos, pero lo hacía imitándoles a ellos. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que yo no era esa persona. Y por muchos años estuve rechazando mi manera de ser. Hasta que un día, platicando con un amigo, le abro mi corazón y le digo el rechazo que tengo hacia mi forma de ser, a mi temperamento. Y después de que me escuchó, me dice: Jesús, todavía no deberías de rechazar el temperamento que Dios te dio. No deberías rechazar la manera en la que Dios te hizo. Y me dijo lo siguiente: porque el propósito de Dios para tu vida y los dones que Dios tiene para ti van a fluir a través de tu temperamento. Y si tú rechazas tu temperamento, vas a rechazar también el propósito de Dios para tu vida y los dones. Y sabes que tuvo mucho sentido esto para mí, lo entendí, lo capté en mi mente, en mi corazón. Empecé a aceptar la manera en la que yo era y algo empezó a suceder. Empezó a surgir de mí un río de canciones que yo no sabía que estaban en mi corazón y en mi mente. Parte de mi temperamento es temperamento de músico, ser melancólico, ser medio bohemio, medio poético, es parte de mi naturaleza, así me hizo Dios. Y cuando lo acepté, empecé a escribir canciones que empezaron a bendecir a muchas personas. Y yo no sé si tú rechazas tu temperamento. Yo no sé si tú rechazas tu forma de ser, yo no sé si tú te comparas con otras personas, pero el primer consejo para ti en esta noche es: acepta tu manera de ser. No te compares con los demás, Dios te hizo único y especial, y el propósito y los dones de Dios van a fluir en tu vida a través de tu temperamento. Consejo número 2. No te enfoques en un sueño. Yo sé que somos parte de una generación, inclusive entre cristianos, donde estamos hablando siempre de alcanzar los sueños, de enfocarte en los sueños, de luchar por tus sueños, de hacer todo lo posible por alcanzar los sueños que hay en tu corazón. Bueno, mi consejo para ti en esta noche es: no te enfoques en un sueño. No te enfoques en un sueño, porque a veces nos podemos equivocar en nuestros sueños. No te enfoques en sueños, porque a veces los sueños son egoístas. Yo conozco a personas que se han aferrado a un sueño y han dicho: esto es lo mío, esto voy a hacer, a esto me voy a dedicar, y se hacen viejos sin lograr su sueño. Y sucede mucho con la música. Gente que dice: es que esto es lo mío, yo soy llamado a las naciones, a ir al mundo entero y me voy a aferrar a este sueño, y se hacen viejos y no lo alcanzan. No te enfoques en un sueño, enfócate en una necesidad. Cuando tú te enfocas en necesidades, alcanzas los verdaderos sueños de Dios para ti. Si tú me preguntas a mí que si yo siempre quise ser un músico y soñé con andar viajando por todos los países, no. Hubo un tiempo en el que yo rechacé la música, pero hubo una necesidad una vez. Y esa necesidad fue en mi congregación en México. Uno de los pastores vino conmigo y me dijo: Jesús Adrián, necesitamos un grupo de alabanza que viaje en los congresos que vamos a tener a través de todo México. Y necesitamos alguien que escriba canciones para estos congresos. Y la verdad, yo así como con un poco de dudas, no tan seguro que yo quería ser cantante, acepté el desafío, llenando una necesidad, y Dios empezó a hacer cosas maravillosas. De hecho, con esos viajes, con eso que hacíamos en estos congresos de hombres, y surgió la primera canción con la que todo el mundo nos conoció, y era la canción Sumérgeme. Pero vino de llenar una necesidad. Entonces busca una necesidad a tu alrededor, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu país, de donde tú estés o te desenvuelvas, trata de llenar una necesidad. Eso es muy importante, no te enfoques en el sueño, enfócate en necesidad. Y por último, este es el último consejo de este tema en esta noche. Tal vez digas, ok, gustaría acepto mi temperamento y voy a llenar una necesidad, pero ¿cómo descubro el propósito de Dios para mi vida? Número uno, ¿qué te gusta hacer? Dios siempre te va a llevar a hacer cosas que te gustan hacer. Hay gente que piensa que Dios así es medio cruel y te va a llevar a un país que no te gusta hacer, lo que no te gusta hacer y a sentirte miserable por toda tu vida. Eso no es cierto. Dios quiere que tú hagas algo que te gusta hacer. De hecho, te creó de esa manera. Entonces, ¿qué te gusta hacer? Número dos, ¿qué te gusta hacer y lo haces bien? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a lo mejor te gusta cantar, pero te ponen a cantar cuando se acaba la reunión en tu iglesia para que la gente salga rápido. Entonces, a lo mejor no es por ahí. ¿Qué te gusta hacer y lo haces bien? Eso es muy importante. ¿Sabes que estos músicos que están aquí en la plataforma podrían ser maestros de universidad enseñando música? De hecho, Roberto, en las percusiones, es maestro en la Universidad de México, maestro de música. Y los muchachos tienen licenciatura en piano, licenciatura en composición, o sea, hacen algo que les gusta y lo hacen bien. ¿Qué te gusta hacer y lo haces bien? ¿Te has preparado para eso? ¿Te has esforzado en hacerlo mejor cada día? Y número tres, eso es lo más importante porque va con el punto que te dije anteriormente, es de bendición a los demás. ¿Qué te gusta hacer? Lo haces bien y es de bendición a los demás. Pregúntate a ti mismo, hazte estas preguntas. Si no tienes la respuesta, pregúntale a familiares tuyos, pregúntale a amigos que te conocen y vas a encontrar muy claramente eso que es de bendición para los demás. ¿Estamos de acuerdo? Y puedes empezar esta noche y cuando se acabe el concierto, ¿verdad? Preguntando acerca de qué te gusta hacer, lo haces bien y es de bendición a los demás. Dile a la persona que está a tu lado, esto va para ti.